La verdad que complicado. ¿Cómo estás, Chiche? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal? Igualmente, hace tiempo que no venía. Bueno, lindo momento para siempre venir. Un gusto estar con vos. Si bien siempre es lindo tener todo en la memoria, estas épocas generalmente también nos juntan y está bueno. Sí, pero épocas complejas, convulsionadas, bueno, Chiche. Sí, yo creo que hoy las pilas están mucho más cargadas para los sectores populares. Se están viviendo momentos de muchísima tensión, si se quiere, más que nada para los sectores más vulnerables, que están con ganas de participar, están con ganas de movilizarse. Y este tema del recuerdo de los compañeros, aunque trató en lo posible de ser invisibilizada, de estigmatizarnos a nosotros y a ellos, yo creo que cada vez da menos resultado y la gente nos está acompañando. Quedó demostrado cuando lo intentaron con el 2x1, sí, ¿te acordás? Sí, sí. Movilización impresionante del país en contra de eso. Pero ahora hay un escenario en el plano nacional, más que nada, complejo, delicado. El otro día hubo una apertura de actividad legislativa. Y juega irónicamente con los 30.000 desaparecidos. Sí, yo creo que eso es una manera de aislarse el mismo también, ¿no? Porque seguramente ahora el 24 se va a ver el grado de movilización. Los unió porque siempre por ahí había dos o tres marchas en Buenos Aires, por ahí. Y bueno, separados y eso. Ahora están todos juntos, se están sumando los gremios, se suman la CGT, todos los sectores gremiales, digamos, CTA, están congregando todo. Se van a movilizar atrás. Aparte sobre un tema que ya está discutido, ya está debatido, que ya tiene sentencias judiciales. Ya se está discutir el tema del número de los desaparecidos. Es una cuestión miserable, más allá de lo ideológico. Cuestión miserable porque lo ideológico, para justificar lo ideológico, mienten. Y o son muy mala leche o son muy ignorantes. Porque ese número de desaparecidos que ellos denuncian son los que logró la CONADEP en el año 85. Dejándolo abierto, ¿no? Claro. Faltaba mucho tiempo. Claro, y tenés que tener en cuenta que la CONADEP en ese momento te escribían las denuncias con una Lexicon 80. No había computadora, no había donde guardar la información, era todo en las planillas. Y acá la CONADEP también estaba corrida por el tiempo, tenía muy poco tiempo de trabajar. Yo recuerdo que la CONADEP vino a Entre Ríos y se instaló en Gualeguaychú. Y ahí el sur de Corrientes, lo que era el sur de Corrientes y lo que era todo Entre Ríos, teníamos que ir hasta allá a presentar la denuncia. Nosotros fuimos a calle, fuimos cuatro familiares y llevamos las denuncias de Concordia. Y así fue que quedaron muchos afuera. Pero usan esa cifra. Políticamente en eso. Claro, pero después hay cifras oficiales que surgieron a partir del 2004, cuando la apertura de los archivos de... cuando se declaró el delito de lesa humanidad. Ahí empezaron de vuelta las investigaciones y de 340 centros clandestinos de detención que había registrado la CONADEP, pasaron a cerca de 800 en todo el país. Y por ejemplo, el año pasado yo estaba en la Dirección de Derechos Humanos y pudimos ir bancados, digamos, por la Subsecretaría de Derechos Humanos Nacional. Fuimos unos 120 chicos de distintas escuelas de Concordia. Y ahí nos fueron mostrando la cantidad de gente que pasó, y que se estima cerca de 5.000 que pasó, que se quedaron ahí. Entonces uno se está diciendo que hubo 5.000 personas en la ESMA, aparecieron 300 centros clandestinos de detenciones más. La ecuación es sencilla, es un número altísimo. Lógico, y después, y aparte eso. ¿Te acordás de los archivos de la CIA? Eran. Sí. También tiró datos arriba de 20 y pico mil. 22 mil. También abierto. Sí, fue una nota del CONADAMON que salió en La Nación, que era de los documentos desclasificados de la CIA. De la CIA. Donde hablaba del 75 al 78. 22.000 personas. Mirá, y todavía, ¿cuántos años más tenés? Y tenés, claro, porque el otro 79, 80 hasta el 83. Por eso. Es decir que... No, no, jugar con eso, sí, es como vos dijiste. Hay un escenario en el cual me parece que intencionalmente están jugando. Pues sí, obviamente, por eso digo, es ideológico. Y con mucha mala leche, mucha mentira, o muy ignorantes, una de las dos. Entonces, acá no hay mucha vuelta, ¿no? Sí. Y después con una figura muy controversial como es la vicepresidente, que como decía Pablito antes que llegues, hasta está tomando familiares de genocidas, ocupando cargos en la Cámara de Senadores, uno de los emblemas de la democracia. Exacto, exacto. Claro, y hasta peligroso, te decía. Sí, sí. Sí. Ahora ni anunciaron acto tampoco, ¿viste? No. Acto oficial a nivel nacional no hay. No, creo que lo hagan. No creo que lo hagan. Van contra su concepción ideológica, precisamente con lo que dijo, con lo que mencionabas, con lo que dijo el presidente, ya lo había dicho en el debate presidencial. Es decir, ellos, bueno, piensan esa, están del lado de la muerte y bueno, nosotros no. Bueno, por lo pronto acá sí Concordia va a tener actividades, sí, que arrancan hoy ya con una actividad que es impresionante, impactante, que es ausencia hoy, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy en la UTN. En la UTN, a las 18 va a empezar la muestra de los paneles de la memoria. Va a haber ahí un pequeño actito, unas palabras, y después vamos a dejar para que tanto los alumnos de la UTN como el público en general pueda pasar y pueda observar. Eso queda, Chiche, va a quedar toda la semana. Va a quedar toda la semana. Perfecto, porque queda. Yo lo recomiendo siempre, para mí es impactante. Sí. Esa muestra fotográfica es impactante. Sí, sí, sí. Sí, aparte la idea de formarlo así es mostrar a los desaparecidos no como una foto carnet. Lo que pasa es que se los muestra así porque en esa época no había tantas imágenes. No era, claro, no era para tener una máquina fotográfica, era medio un privilegio. ¿Cómo es el libro acá de los concordienses? No solo son memoria, un regalo, gentil regalo de José Salazar. Impresionante. Bueno, ahí hay material, investigación impresionante. Y bueno, y en eso nosotros lo que queríamos hacer era que en estos paneles mostrar a los desaparecidos en cumpleaños, en su trabajo, en su estudio, paseando, de vacaciones, en la playa, donde sea, porque no son una foto carnet, tenían una vida como nosotros, una vida normal, una vida de esparcimiento, de laburo, de estudio, como cualquiera, y bueno, no les permitían pensar, les prohibieron pensar y ellos pensaron igual. Entonces, esa es la razón por la que no están, y para recordarlos como... Es impresionante, ¿no? Porque estos compañeros que no están, que tuvieron que padecer todo eso, qué desconformes estarían con estos tiempos, ¿no? Ya sabes, no sé si estaríamos con estos tiempos, ¿no? Porque realmente... Claro, si estaban ellos es probable que no hayan llegado. Y iba a ser una clase política que ya estaría en retirada ahora por la edad, pero que en el momento que les hubiera tocado a ellos gobernar, seguramente lo hubieran hecho con otro concepto. Y aparte, la desaparición de ellos fue una gran cortina de humo para hacer la política económica que hizo Martínez de Hoz, entrega que nos hicieron. Es decir, ¿viste cuando comparan anuncios de uno con otro de aquellos tiempos con las similitudes? Sí, fíjate, peligrosas similitudes. Días pasados estábamos hablando de que acá quienes van planificando todo saben perfectamente que las cosas son a mediano y a largo plazo. Fíjate que en la época de la dictadura atacaron a la industria nacional, y yo me acuerdo cuando el año pasado decían nos faltan dólares para comprar insumos y producir, y en esa época, en la época de la dictadura militar, se cerraron empresas e industrias que fabricaban insumos que ahora se necesitan y que hay que importarlos. Sí, sí, sí. Imagínate cómo ya habían empezado habían comenzado no solamente que nos endeudaron hasta la coronilla, sino que nos quitaron toda posibilidad de que podamos salir con producción con trabajo. Más allá de la violencia, con eso rompieron todo el tejido social de una Argentina que le costó muchísimo pagar esas consecuencias. Sí, nos está costando mucho. Y aparte son historias que se invisibilizan. Fíjate que hay nuevas generaciones que no saben las cosas. No conocen el 2001, ni hablemos del 76. Pero estas son cosas que cada 10 años se están pasando cosas, y por ahí votan chicos que tenían 6 años cuando pasaron. Entonces, o algunos que ni siquiera eran nacidos. Entonces ahora, sin ese conocimiento, les toca votar y bueno... Hay que hacerse un replanteo, ¿no? La educación como tal, jugando su rol importante. Bueno, por algo la frase, ¿no? La memoria tiene que estar vigente constantemente. Pero uno lo vive a estos tiempos con muchísima preocupación. Yo quiero destacar ahora lo que los sectores, las organizaciones que están trabajando, los gremios, centros de estudiantes, que se han acercado, que están trabajando con toda sensibilidad. Nos hemos estado reuniendo en el local de ACMER. El cartel, ahora tenemos el viernes, tenemos la reinauguración de la inauguración de la reposición del cartel de señalización en el regimiento que se había puesto por ley nacional, y que la última tormenta del año pasado, de fines de diciembre, lo volteó. Bueno, viste que había generado suspicacia, y después se habló de la tormenta, pero dijeron lo tiraron. Viste que llegó. Sí, estaba, y estaban las dos posibilidades. Dejemos la tormenta. Vamos a ser buenas. Y bueno, entonces nos pusimos, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces hablamos con la Unión Ferroviaria, que ningún problema tuvo, nos donó rieles como para poner los soportes del cartel, para que no lo voltee más nada, porque con los rieles, si no llega a voltear. Ahí ya vamos a pensar más. Y yo creo que ni a cualquiera, porque eso es. Y después la UOCRA fue la que se encargó de amurar los fierros. Qué buena articulación. Claro. Y la Luz y Fuerza va a colocar la iluminación. El cartel va a estar iluminado ahora. Y después, bueno, el acto ese del viernes va a estar a cargo de los chicos del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Ellos lo van a manejar. Va a venir alguien de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, de RODER, que nos representa a todos los organismos a nivel provincial. Va a ser el viernes a la tarde. El viernes a partir de las 18 horas, ahí en la esquina del Registro. El velódromo, el regimiento, ahí, San Carlos, en esa esquina. En esa esquina, sobre San Carlos, claro. Sí. Después, bueno, y... Sí, Mariana estuvo a cargo de la conducción de aquel... Exacto, lo hizo conmigo. Con vos, ahí está. Estuvimos, claro, vino Pietragala en esa oportunidad, que era el subsecretario. Y estuvo la ministra de gobierno de la provincia, y en ese momento estaba Alfredo Francolini de intendente, y bueno, estuvieron todos ellos en ese acto. Vamos a ver, no sé si irá algún funcionario, pero bueno. Bueno, la invitación es abierta, obviamente. Totalmente abierta, pueden ir. Hemos trabajado coordinadamente con la Dirección de Derechos Humanos, con Silvina Perillo, mañana y el jueves tenemos charlas en algunas escuelas. Esto lo está impulsando tanto la dirección como las dos direcciones, digamos, la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección Departamental de Escuelas. Nosotros acompañamos, nos toca acompañar a nosotros, vamos a estar en la charla de las dos escuelas, en la Cabo Senderos mañana, en la Vélez Sarsfield el jueves. Agenda de actividad. Sí, el miércoles, que habíamos reinaugurado, habíamos puesto en valor el Paseo de la Memoria el año pasado, y bueno, esto vino la creciente, hubo que retirar las cosas, y ahora se vuelven a colocar, y el miércoles a las 6 de la tarde organiza también, en este caso la Dirección de Derechos Humanos, va a organizar la... un acto, va a generar un hecho. En la costanera, lo que sería Castro y llegando a Mitre. Sí, ponerlo. Atrás del boliche. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Kiev? No. Se llama, no, sí, bueno, sí. Mitre y la Costanera. No estamos por esos trotes, no estamos saliendo mucho, pero era la, ahí, Y después, bueno, el viernes sí viene la, esto está a cargo de los organismos y del centro de estudiantes. Lo del cartel. Uh-huh. Yo creo que la Dirección de Derechos Humanos el sábado a la noche hace una vigilia. Uh-huh. En la Plaza Urquiza. Uh-huh. Y el sábado, sí, el domingo, el acto central. El domingo es el acto central, de donde vamos a partir a hacer una marcha. Uh-huh. Primero, los que quieren pueden esperar a la plaza. Pero la idea es del mural que hizo el Beco. Exacto. Caminando. Exacto. Uh-huh. Calle Salta, entre Damián Pegarat y Rivadavia. Uh-huh. Ahí está el mural secuestro. Uh-huh. Que es en homenaje a Julito Solaga. Y bueno, partimos desde ahí hasta la plaza. Uh-huh. Vamos a hacer una marcha y ahí se va a realizar el acto, como siempre. Uh-huh. Frente a los pañuelos blancos, al reloj de sol. Ya el lugar mítico. Uh-huh. Derechos humanos. Seguro. Chiche, y después, ¿qué desafíos se vienen? ¿No? Va a pasar esto. Sabemos, para nosotros es una época sumamente importante de recordar, justamente por la memoria. Pero me imagino que también se vienen desafíos ahora, ¿no? Importantes. Sí, nosotros lo que tenemos, estamos trabajando mucho con Roder. Uh-huh. Por ejemplo, porque hace poquito tiempo hubo una intención de descabezar el Registro Único de la Verdad. Uh-huh. Que está funcionando en el gobierno de la provincia. Y bueno, la idea era despedir tres o cuatro compañeros que están ahí. Y la Roder, junto con los organismos de derechos humanos, se pusieron en movimiento, reaccionamos rápidamente, y eso se tiró para atrás. Se retrotrajo, entonces bueno, salvamos esta instancia y pusimos en marcha también y a prueba lo que es la fuerza de Roder. Uh-huh. Y bueno, por eso mismo va a estar haciendo uso de la palabra acá el viernes. Bien. Y después sí, obviamente que el tema de la resistencia, el tema de... Porque sí, viste que a una Villarroel se la escuchó decir hay que hacer un paseo en la ESMA, el parque para que disfruten todo, eso es un emblema de la dictadura, ¿no? Hay que mantener la memoria. Yo te voy a decir... Aparte en lo que están mintiendo, uh-huh, es porque ya está declarado como patrimonio de la humanidad. Seguro, por la UNESCO. Uh-huh. No lo pueden tocar. Uh-huh. No lo pueden tocar, está mintiendo. O sea, sí, ella sabe. Pero que viste que lo dice. Sí, sí, abiertamente. Sí. Después, otra cosa. Aparte de ser un parque en un lugar con esa energía, ¿no? Qué cabeza. Un parque en un lugar así que te cago, una energía potente. Otra cosa que yo, el otro día estuvo acá Nicolás Herzog, el director del cine, y hablamos del cine, ¿no? Ir contra la cultura es bravo, porque aparte la resistencia, esto, recordemos que venimos a elogiar 1985 esta película y hoy tirando abajo el cine nacional, es todo medio complejo, ¿no? Sí, lamentablemente ya nos costó, por ejemplo, lo que era del Estado la privatización de Somisa. Algo se recuperó, una partecita de los ferrocarriles, se recuperó YPF, la caja de jubilaciones, se le quitó las AFJP, pero hay empresas que no la pudimos recuperar más para el Estado, como Somisa, por ejemplo, que incluso ya hubo un informe que los dueños de los que quedaron como dueños, que le fue prácticamente regalada esa empresa, tenía que pagar un impuesto de cerca de $1,000,000,000, como hicieron el arreglo con Luxemburgo, figura en el DNU, nosotros no lo vamos a percibir y esta empresa fue beneficiada. Es decir que todo lo que cuesta. Uh-huh. Y avanzan tan rápido por eso. Quieren privatizar el Banco Nación, volver a privatizar todo. Yo hablaba el otro día con la gente de ATE, ¿no? Que estuvieron acá en vivo. Decía, ojo la represa, porque primero ya vino un funcionario del Plano Nacional, ¿no? Que no tiene presencia en la región. Y segundo, fue una muy codiciada en los 90, en la época privatizadora, hubo una resistencia del pueblo de la región acá. Y no se privatizó, pero ojo ahora también, ¿o no? Sí, nos está ayudando un poco que es binacional. Es binacional. Entonces, pero, qué sé yo, en este momento. Pero ya tenían todo el diagrama para hacerlo, ¿sí? En el 94. Lo reflot... Después el otro día estaba leyendo de la, ¿cómo se llama? La auto, la, el río Paraná, ¿cómo es? La autovía, la hidrovía. La hidrovía. La hidrovía. Ya custodiada por fuerzas norteamericanas. Sí, sí, sí, están los ingenieros. El sur, ojo, el patrimonio. Me parece que se viene época de resistencia, ¿no? Sí, aparte, bueno, en vez de controlar férreamente los puertos por el tema de la droga, que incluso hay informes que están surgiendo que hay que duplicar el esfuerzo en el lugar, nos encontramos con las privatizaciones, con la extranjerización. Y esto nos hace mucho más vulnerables. Seguro. En vez de hablar, de estar hablando, vamos a mandar el ejército que no está preparado para esto, vamos a mandar fuerzas represivas a Rosario, que bueno, que sí, que hay que mandar para prevenir, pero hay que hacer muchas otras cosas, sí, en el aspecto financiero, en el aspecto de puertas, todo, digamos, controlar, y esto no se está haciendo. Sí, porque aparte está dejando el tendal de gente que no puede cubrir su canasta básica, exacto, de alimentos. No llega, y que no llegan los alimentos a los que no pueden, a los comedores. No, un escenario complejo, sí, un escenario me parece que hay mucho laburo. Bueno, hay que estar atento con todo esto. Aparte en el DNU, que... la Cámara de Senadores lo tira para abajo, ahora vamos a ver qué pasa en diputado, esto de los superpoderes, si así lo hacen, imagínate con superpoderes, es un peligro, ¿no? Ahora, yo digo, no habla bien de algunos diputados, no todos, pero hay diputados que uno no sabe qué van a hacer. No saben. Porque vos podés decir, bueno, acá tenés X cantidad que no piensan de esa manera, entonces no. Pero hay algunos que vos no sabés lo que piensan, que se van amoldando, que por ahí te salen votando una cosa, que por ahí se contradicen. Entonces estamos ahí en la incógnita de saber qué es lo que va a pasar en diputados. Espero que tengan la reacción digna que tuvieron en el Senado y se rechace este DNU porque es el que nos está haciendo la vida imposible. Seguro. Sacaron cosas que ahora las quieren aplicar, ¿no? Sí. Chiche, ¿se replantea por qué pasa esto en la Argentina? ¿Te lo replanteás, te lo preguntás, lo charlás con tu grupo de allegados? Che, ¿qué pasó? ¿Qué, viste que se habla mucho de la batalla cultural? Sí. Porque la verdad es que me parece que esto le va a costar caro al pueblo argentino. Sí, muy caro. Yo creo que, como decía al principio, yo creo que todos los hechos históricos hay que contarlos. Toda la juventud de las nuevas generaciones tienen que conocer lo que pasó. Las juventudes tienen que saber lo que pasó en 2001. Tienen que saber lo que le pasó cuando lo voltean prácticamente a Raúl Alfonsín. Tienen que saber qué pasó en el 76. Tienen que conocerlo. ¿Por qué? Invisibilizan todo para que se reitere, porque hay una masa de votantes que o no nacieron o tienen 5 o 6 años. Y dentro de 10 años, 12 años, volvemos a hacer lo mismo que hacemos hoy. Entonces hay una falla ahí, en la continuidad, decís vos. Yo digo... Porque se transforma en algo cíclico. Sí, yo lo que digo... Está bueno eso que vos decís, los 10 años. Sí, lo van haciendo, pero lo van haciendo porque hay nueva masa de votantes que no tenían, que eran muy chicos, que no se acuerdan, que no saben. Ojo con lo que decís, importantísimo. Sí, para... sí. Sí, yo creo que nosotros nos hemos dado la tarea de trabajar muchísimo en tratar de visibilizar este tema, y nos encontramos con la adhesión de la gente cuando nos escucha, y hubo momentos más difíciles, momentos más fáciles, pero se sorprenden muchísimo a esta altura de lo que pasó en el 76, se sorprenden y no lo saben, chicos muy jóvenes, claro. No era mi proyecto de ellos cuando ocurrió todo eso. Sí. Entonces, ahora lo que es más imperdonable o menos entendible, digamos, para no ser tan duro, son nuestras generaciones, que cuando una vez se aprestaba un conocido mío a hacer a votar por el neoliberalismo, yo le dije, es productor agropecuario, yo le dije, yo te vi a vos cortando una ruta en épocas del neoliberalismo. No, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver. Y ese es de nuestra generación. No se atan tampoco las... Y aquí hay un sentido, yo creo que le juega muy bien a todos los sectores que nos complican, que es el antiperonismo. Que votan, es decir, quieren arreglarlo al diablo con el diablo. Votan cualquier cosa con tal de que el peronismo quede ahí en segundo plano. Y bueno, y así nos va yendo. Yo creo que los tiempos, hay que asonarse a los tiempos, el mensaje. Viste que yo recién lo decía en el bloque anterior, que el peronismo, ¿por qué iba a ayornarse? En el buen sentido lo digo. Viste que el peronismo, el mensaje fuerte era para las masas de los trabajadores, y hoy hay actores sociales diferentes. Por eso hablo así, viste, el emprendedor, el de la economía social, sectores que hay, que el peronismo siempre estuvo y que por ahí era el trabajador de fábrica, hoy las fábricas están cerradas. Por eso hablo de ayornarse a los tiempos, pero el peronismo siempre está. Está ahora, bueno, golpeado por derrotas electorales, por dirigentes que han hecho malas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero un momento de mucha participación, ¿no? Sí. La gente está empezando. Y está demorando, pero uno dice demora porque vos mirás para atrás y parece que este gobierno hace 10 años que está. No, hace 3 meses. Acá como todos lados, por eso parece largo. Sí, uno no sabe de dónde defender, cómo defenderse, porque incluso hay muchos acting del presidente que lo que son cortinas de humo para ir comentando. Entonces te desgastás en una discusión, te desgastás en otra, mientras el DNU está funcionando, mientras nos están hablando. Las tropas norteamericanas entrando a esta zona, los ingleses en la zona de la Antártida, ojo con esos temitas, porque después, cuando te querés acordar, ya lo tenés adentro. Y con la canciller que tenemos, con todo el respeto que me merece, pero no es para dormir tranquilo. No, también. Bueno, la convocatoria a la comunidad, por eso decía, momento de participación. Hoy hay eventos a partir de hoy hasta el domingo. La recomendación, vaya, participen. Es momento de demostrar una comunidad unida, organizada, ¿o no? Sí, obvio. Marcar que la gente está con esto, que tiene una posición crítica a todo lo que está pasando, porque es la única manera que esto se va a arreglar es con la gente en la calle. Podemos ir, negociar, arreglar un voto en el Congreso, hacer lo que vos quieras, pero la gente en la calle, con la gente en la calle se logran. Por ahí se nota este protocolo de Bullrich cuando hay poca gente, pero cuando se es masificado, como fue la marcha de la CGT el 24 de enero, no apareció nada. No, pueblo en la calle es el pueblo en la calle. Chicho, un gustazo. Igualmente, como siempre, es grato tenerte en el programa. Igualmente, te agradezco. Estos son unas grandes manos que recibimos y vos siempre estuviste. Voy Mariana, A mí me encanta tenerte siempre, charlar, y me parece que te vamos a tener seguido, porque se vienen momentos muy complicados. Así que gracias, seguro nos vamos a estar cruzando, como cada año nos cruzamos en las actividades. Hubo un momento, me acuerdo, de mucha participación de jóvenes, ¿te acordás? Que vos andabas en la organización, muchos jóvenes hablando de la memoria, hasta aquel acto que se enfrentaban tipo RAC. ¿Te acordás? Sí. Qué lindo ver a esa juventud, ¿no? Me parece que hay que ir por ahí, ¿no? La escuela, la educación, sentarse con los pibes que escuchan, ¿eh? Sí, sí. Porque pasa que están los canales hoy de dispositivo de comunicación están, lo avasallan a mensajes mentirosos, mensajes falsos, a demonizar algunos sectores. Sí, genera. Nosotros cuando fuimos a la ESMA el año pasado, a la vuelta, cuando veníamos en el colectivo a la vuelta, fuimos en dos colectivos. En uno de los colectivos que venía yo, ya venían organizando jornadas de derechos humanos. Después que había pasado, que al final después no lo pudieron hacer porque se mezcló con la campaña electoral. Pero viste, eso es lindo, cuando se moviliza la juventud. Yo el otro día decía, otro golpe militar, te estoy hablando allá, el de Onganía, se debilita por la masa estudiantil y los obreros en Córdoba, ¿no? El cordobazo se debilita por los estudiantes y por los trabajadores, ojo con eso, Chicho, un gustazo. Y bueno, la seguimos. Igualmente, y nos vemos en cualquier momento. Perfecto, ahí está. Pablito, nos pasamos, pero valió la pena. Música tan